es Tertulia, en la mañana de Tudela. Una y 13 minutos de la tarde, tiempo de iniciar esta tertulia ciudadana en la que hoy tenemos con nosotros a María Chivite, portavoz del Partido Socialista de Navarra en el Parlamento. Sin más preámbulos, vamos a pasar ya a presentar a los invitados que nos acompañan para la tertulia de esta mañana. Tenemos de nuevo en nuestro estudio a Yolanda Serrano. Muy buenos días, Yolanda. Hola, buenos días. Tenemos también a José Mari Cámara. Buenos días. Hola, buenos días. Juan García. Muy buenos días. Y como hemos anunciado, María Chivite, muy buenos días. Buenos días. Pues muchas gracias a todos por haber venido, en especial a María, por haber querido estar con nosotros esta mañana, por acompañarnos en esta tertulia Objetivo La Ribera, en la que durante estos meses estamos intentando debatir con los alcaldes que han pasado por aquí, con los portavoces parlamentarios que ya han estado también en Radio Tudela. Hemos tratado con ellos cómo podría construirse una mejor Ribera de Navarra. Y María, vamos a empezar lanzándote a ti la primera pregunta sobre la Ribera. ¿Crees que el nuevo gobierno se va a preocupar por mejorar la situación de la Ribera? Pues yo espero que el nuevo gobierno se preocupe por mejorar la situación de toda Navarra. Y la Ribera especialmente tiene determinados datos preocupantes en torno al desempleo que creo que merecerían un esfuerzo especial. Un esfuerzo especial. Y espero que el gobierno lo haga. En todo caso, nosotros como partido también, que está representado en el Parlamento de Navarra, hemos presentado las iniciativas oportunas y las vamos a seguir presentando para solucionar problemas concretos que tiene nuestra Ribera. ¿Qué propuestas destacarías entre las del Partido Socialista mejorar la Ribera? Sí, de hecho, mañana, además lo llevo yo, llevamos para el Pleno del Parlamento el tema de los fondos estructurales. Yo creo que la Ribera de Navarra tiene unos datos no solo de desempleo, sino también un desempleo muy concreto que hay que analizar, como por ejemplo que va acompañado de menores niveles educativos, una antigua mayor tasa de abandono escolar, etcétera, etcétera, que creemos que ante unos problemas muy concretos hay que destinar fondos concretos para solucionar esos problemas. Previo análisis de cuál es la situación concreta en la Ribera, que no es la misma que la de la comarca de Pamplona. Hablábamos ayer, las tasas de, o sea, el peso industrial de la comarca de Pamplona es muchísimo más elevado que el de la Ribera. Y aquí necesitamos más peso de la industria. Por lo tanto, no solo es tema de desempleo, es tema de desarrollo económico. Por ejemplo, el tema del canal nos va a influir también si este gobierno decide no hacerlo. Y por lo tanto, creo que, como digo, mañana defendemos medidas concretas para cada una de las zonas adaptadas a sus problemas concretos y espero que el gobierno de Navarra tenga bien atenderlas. Pues vamos a ir hablando en esta tertulia de todos estos temas. Vamos a empezar ya con las preguntas de los tertulianos, que vayan lanzando las preguntas, los temas que les interesen. Vamos a empezar con Yolanda Serrano, que no eres la que más tiempo hace que no pasa por aquí, así que venga, empiezas tú. Sí, bueno, María, a mí lo que me parece que bueno, estos llevan los ciento y pocos días, pero gobiernos anteriores en los que vosotros habéis formado parte, pues también con la Ribera habéis hecho lo mismo. O sea, una dejación, bajo mi punto de vista, total y absoluta. Pero todavía me sorprende más de parlamentarios que ha habido en UPN y en el Partido Socialista, que son de la Ribera, que no hayan salido a defender cosas que el gobierno ha planteado. Por ejemplo, vamos a volver al canal, que yo creo que es vital, y sobre todo tú, que eres de Cintruénigo, sabes las necesidades de agua que hay, sabes que incluso estamos llegando a peligrarla de boca, ¿no? Y que esa inamovilidad, o como se diga, ¿no? Esa dejación por parte de UPN y el Partido Socialista, en este caso, con el Canal de Navarra, pues me parece cuanto menos sorprendente. Cuanto menos sorprendente. Yo pienso que cuando estamos hablando de agua, estamos hablando de vida. Y lo plantee quien lo plantee, pienses lo mismo o no lo pienses, hayas estado en el gobierno y por razones que ya no vamos a nombrar aquí, pues no has dejado de estar. O sea, yo pienso que el bien común prevalece sobre cualquier idea, ¿no? Y que nadie, sobre todo, insisto, de parlamentarios riberos que allí estabais representados, nadie ha hecho ni ha dicho nada. Ha tenido que ser Gero Abay, cuando ha dicho que igual se plantean parar la obra, cuando ya el PSOE, UPN, todos os habéis llevado las manos a la cabeza, cuando lo habéis podido hacer, pues yo no sé cuáles han sido las razones que la habéis dejado de hacer. De cualquier manera, los riberos no hemos dejado de pagar impuestos nunca y aquí estamos como pues el tercer mundo de Navarra, de norte a sur. El tercer mundo está en el sur. O sea, estos no sé lo que harán, pero de momento sé lo que no habéis hecho los demás. Hombre, a mí me parece que las responsabilidades no son las mismas para UPN y para el Partido Socialista, cuando quien ha estado en el gobierno ha sido UPN. Sí. Exactamente. Por lo tanto, quien ha dejado de hacer es el gobierno que ha estado UPN. Y es verdad que estos no vienen a parar el canal, porque el canal de facto ya está parado. Es decir, que no se ha hecho nada de la segunda fase del canal de cara a la Ribera de Navarra. Ahora bien, también hay que entender el contexto en el que hemos estado estos 4 años de crisis económica y sobre todo de escasez de recursos para hacer inversiones relevantes que suponen, bueno, pues un desembolso de dinero muy importante. Eso no tiene que ser excusa, ¿no? A mí me preocupa más, no tanto que se pueda ralentizar la implantación del canal o que venga el agua a la ribera, como que se esté cuestionando el proyecto. Quiero decir que una cosa es que podamos, y debido a la crisis económica, no podamos hacer un esfuerzo inversor importante y que se vaya a ralentizar, y otra cosa es que directamente digamos que no se va a hacer. Que esto es lo que parece ser que se está planteando el gobierno en estos momentos. Y me ha gustado mucho la frase que has dicho del bien común, que de hecho bueno, es algo que nosotros como Partido Socialista lo llevábamos este tema a las elecciones. No hay que gobernar para 4 años. Y una infraestructura como esta, que es el agua, que el agua es vida y no solo agua de boca, es que una empresa del sector agroindustrial, si aquí no tenemos agua, no se va a implantar en la ribera. Pues seguramente se irá a otra comunidad donde pueda tener disponibilidad de agua para poder fabricar sus productos. Es un tema, bueno, de hecho las infraestructuras de agua de Francia pues son a 400 años vista, que quiero decir que no tenemos que gobernar para 4 años, tenemos que gobernar para las próximas generaciones. Y lo que me preocupa no es que se ralentice, como te digo, la inversión en esto, porque lo podemos entender debido a la crisis que tenemos económica y de falta de recursos. Me preocupa que digan que no lo van a hacer. Pero yo pienso, en todo caso, creo que no tenemos que dejar que este gobierno cuestione esta infraestructura. Podemos hablar de cómo se financia, podemos hablar de cómo se diseña el, porque de hecho está en un borrador de hace 20 años el trazado a la ribera. Sí. Exactamente, que de hecho estuve hablando con Paco San Martín, el que fue consejero allá en los años 90 de este tema. Hemos hablado largo y tendido y es verdad que aquel borrador, que no fue más que un borrador, no sería válido en estos momentos, pero bueno, pues habría que hacerse otro trazado, ¿no? Habría. Hombre, pero no, una sido cosa es eso y otra cosa es que digan, oye, que no lo vamos a hacer. Hombre, pero un borrador ha valido para llegar hasta Caparroso, ha valido un borrador y resulta que se para cuando no sé muy bien por qué ni cuáles bueno, son los intereses. Sí, el salto, pero que tiene que dar ahora, que es, bueno, que es una bien inversión muy gorda. Pero de como dinero, tú has dicho, sí, como sí tú has dicho, el embalse que hay donde nace el Ebro, ese embalse todavía lo estamos pagando. y gracias a Dios, y ojalá se pueda hacer así, ¿no? O sea, no estamos hablando de que el canal llegue a la ribera y pagarlo en una hipoteca como una casa en 15 años, ¿no? Bueno, es que de hecho, si hay que hacerlo a 100, pues se hace a 100. Uno de los problemas que están encontrando la comunidad de regantes, que además de hecho los hemos acompañado a estar con el Ministerio como Partido Socialista, hay un problema con Canasa, es que bueno, pues ellos hicieron una financiación a 30 años y ahora el tema pues les está ahogando un poco, ¿no? Y ya se les advirtió hace ya años que esa financiación no tenía que ser a 30, que igual hubiera sido mejor que lo hubieran hecho a 50. En todo caso, ese problema es salvable porque las financiaciones se pueden renegociar. Uh-huh. Tendremos que esperar al nuevo gobierno de España porque el 60% de Canasa lo tiene el gobierno de España. Sí, sí, sí. Tendremos que hablar con ellos, pero yo creo que hay disposición de poder renegociar eso. Pero lo que me preocupa es que se cuestione la necesidad de esta infraestructura para Navarra. ¿Por qué es necesario para la Ribera de Navarra? Por la calidad de agua de Boca, pero también por la posible implantación de industrias del sector agroindustrial, que además en Navarra es un sector muy potente y queremos apostar por ese sector, que no vendrán a la Ribera de Navarra. Y por el abandono de las tierras. Y hay dos cosas, además, o sea, que han pasado también la secretaria de Podemos, representada en el Parlamento, y también pasó hace unos días Adolfo Araiz. Y una, tanto uno como el otro tenían dos pegas hacia el canal. Uno, Adolfo Araiz, decía que quizá de repente todo sería monocultivo. No sé si estabas tú cuando lo comentó. Bueno, de hecho, el informe de la Cámara de Contos del Gobierno de Navarra dice perfectamente que de monocultivo nada, porque hay 34 tipos de cultivos distintos. No voy a entrar a decir si me pareció bien o mal. Me pareció mal. En realidad, ya le comenté en ese momento. Que no era cierto. Pero la idea es que tenía era esa, que de repente todo de Tafalla para abajo se vería todo un monocultivo. Y la señorita de Podemos, comentó que de repente se quedaría todo en manos de grandes propietarios, bien, grandes terratenientes. Pues que lo compre ella. Escúchame, no, pero que compre ella. Es que hay dos ideas. Dejamos hablar a Juan y a María. Sí, que esas dos ideas... Sin ninguna base. Va a ver, ¿quién cultiva la tierra? La cultiva los agricultores. Los agricultores se pegan 365 días al año. Si tienen una semana de vacaciones, la cogen. Son gente que trabaja ahí, gente que está esperando a que llegue ese agua de riego, gente que está esperando en las ciudades para beber ese agua. Oyes, y los monocultivos es una idea bastante que es bastante rechazable. Oye, si se planta maíz porque es rentable, que se plante. Si de repente cambiará y se plantará cebada y se plantará, pues se plantará lo que sea rentable. No, o sea, y las necesidades de la empresa agroalimentaria que se implanta junto a los cultivos y te dice y el valor, pero en todo caso yo lo que veo por parte de H. Bildu y bueno y de Podemos, ya no te quiero ni contar, un absoluto desconocimiento de la realidad. Eso es lo primero, porque el informe de la Cámara de Contos dice claramente cuántos tipos de cultivos están haciendo, y creo que en el informe pone 34 tipos de cultivos distintos, y es verdad que van variando en función, sobre todo, en función del valor del producto, en función del valor del producto. Y luego en el debate parlamentario que tuvimos al respecto del canal, sale un portavoz de Podemos y dice: porque esto estamos generando latifundios. Y digo, coño, amén, ya la ha dado. Porque si algún problema tenemos en Navarra con la tierra, yo no sé si tú conoces el sector, es todo lo contrario. Es que un pequeño trozo de tierra ha estado en manos de 200 personas y por eso los ayuntamientos han hecho concentraciones parcelarias, porque ese era el gran problema que teníamos en Navarra. Por lo tanto, es un absoluto desconocimiento de la realidad. Esos desconocedores son los que nos gobiernan en los próximos 3 años. Bueno, entonces, que aproveche el voto, que digo yo. Es un motivo hondo, hondo y de preocupación. En Navarra siempre hemos tenido ese problema, que es verdad que hay muchos ayuntamientos que han ido avanzando. Yo creo que la última concentración parcelaria se ha hecho en Valtierra, que yo tenga conocimiento al respecto, y era por eso, porque pequeños trozos de tierra estaban en manos de muchísima gente y eso pues ni te da niveles de productividad, ni de rentabilidad del trabajo, ni de muchísimo menos. Por lo tanto, yo creo que el canal... Y eso crea riqueza, y la riqueza al final llega al gobierno de Navarra. Oye, y esas cosas no hay que rechazarlas. Es más, yo recuerdo que aquí estuvo un alcalde, no sé si fue el de Peralta o fue el de Fitero, pero que dijo a micrófono ya cerrado cuando ya terminamos la tertulia: mira, yo tengo un amigo que vino de Italia y cuando vio las tierras que teníamos, lo que me dijo fue: oye, parecéis pequeños jardineros. Claro, es que, pues mira, por eso decía que Podemos tiene un absoluto desconocimiento de la realidad en cuanto a agricultura. Porque claro, cuando me está hablando de latifundios, digo, pero tú te has dado una vuelta por los campos de Navarra, si es que no tienes ni idea. Es decir, que el problema es exactamente el contrario. Yo creo que el canal podría servir para hacer un gran desarrollo del sector agroindustrial, que creo que Navarra debe apostar por él, porque es buena, sabe producirlo bien, ya tiene experiencia, tenemos empresas, podemos generar sinergias con las empresas que ya hay, con los agricultores, y el canal sería para la ribera fundamental. Y luego también el tema de la calidad del agua, el tema de la calidad del agua, que eso es, bueno, pues yo que soy de Cintrónigo, por mucho que digan que el agua es potable, no tienes más que abrir el grifo de casa y hueles el agua. Cosa que no debiera ser así, ¿no? Que la calidad del agua, pues no es buena. No es buena. José María, nos habíamos sí, que habíamos yo, empezado con el turno de yo quería, preguntas, sigue. Yo quería abrir otro frente eso porque, es. Bueno, el tema del canal pues está siendo ya muy manido, aunque y nos va a dar para mucho y seguramente para más encuentros. Y quería abrir el frente del euskera porque hoy, bueno, pues nos hemos despertado con una noticia que con este gobierno de tinte nacionalista pues nos temíamos que iba a llegar. Hoy ha habido una denuncia del sindicato AFADNA, del sindicato de funcionarios de la función pública de Navarra, en el que, bueno, pues vienen a decir que ha habido un concurso de traslados en el Servicio Navarro de Salud y, bueno, pues ya se está viendo que por motivos de conocimiento o desconocimiento de euskera se empiezan a rechazar a algunos funcionarios en algunas plazas. El euskera va a ser motivo también, un frente nuevo, ¿no?, de discriminación para la ribera, porque lógicamente en la ribera es ínfimo, es no minoritario, es casi nulo el uso del euskera y el conocimiento del idioma. Sí que es cierto que desde los gobiernos de Gabriel Urralburu, por tocar un socialista, ya en aquellos momentos, en cuanto a concursos de oposición y concursos de traslado, ya se primó el tema del euskera y bueno, y eso ha venido repitiéndose también con los gobiernos de UPN. Esos mimbres son los que nos han traído hasta aquí y hoy nos encontramos con esto. Vamos a estar también discriminados los riberos a la hora de acceder a las plazas de oposición. ¿Qué tenéis que decir desde el Partido Socialista, que de alguna manera siempre os habéis mostrado ahí en una tierra de nadie, a favor pero en contra, con la ley del vascuence, pero al mismo tiempo apareciendo de vez en cuando en el Nafarroa Viñés? ¿Dónde está el Partido Socialista en estos momentos y de cara a qué nos vamos a encontrar en estos 3 años si ya a los 100 días nos encontramos con la primera denuncia de discriminación hacia quien no conoce el idioma vasco? Bueno, yo creo que estamos en estos momentos, por la denuncia que decías, bueno, pues ante un sectarismo político brutal en el tema de las plazas. Y ahí quien tendrá que decir algo serán los sindicatos, que son los obligados a vigilar que el tema de las listas se cumpla. Por lo tanto, quiero decir que ahí los sindicatos tendrán que denunciar si es así el tema, si se contrasta la información. Desde luego nosotros no estaremos de acuerdo si esto se está haciendo así. Pero creo que nos equivocamos si vemos el euskera, y ya no digo el tema de la función pública, como una, no sé si decir como una amenaza, ¿no? Quiero decir que no tenemos que ir en contra de nada. Yo creo que hay que ir a favor de algo, ¿no? Y cuando estamos hablando también de la educación en inglés, no tiene por qué ir en contraposición de la educación en euskera. Yo digo, el que quiera estudiar en euskera, que estudie en euskera, y el que quiera estudiar en inglés, que estudie en inglés. Pero que todos tengamos las mismas oportunidades. Es lo que nosotros defendemos. Dejamos terminar a María. Escúchame, pero un médico opositor en la ribera, depende al sitio en el que vaya, porque eso depende de las zonas, que por eso Navarra está dividida en zonas bilingües o vascófonas o no. Pero eso va a desaparecer. Bueno, eso ya lo veremos, pero eso lo tendrá que hacer el gobierno en todo caso, si es que lo quiere hacer. Nosotros no estaremos de acuerdo en eso, ¿eh? Porque en realidad tú dices, es que el euskera en la ribera es minoritario. No, perdona, el euskera es minoritario en toda Navarra, porque no hay ni un 30% de los navarros que sepan hablar euskera. Por lo tanto, es verdad que es discriminatorio para nosotros de la ribera, porque no hemos tenido ni siquiera oportunidades, no las tuvimos en su momento que estudiábamos, de estudiar en euskera. Ahora bien, yo creo que este sectarismo no se tiene que dar y las plazas que han salido sin euskera no tienen por qué tener euskera, y también yo hago una reflexión desde un punto de vista simplemente sanitario. ¿Qué prefieres? ¿El médico que se ha quedado primero en la lista por puntuación, por baremo, por capacidad, o el que sabe euskera? Yo el que esté primero en la lista, lo tengo clarísimo. Sí, pero hoy la norma lo que dice es que... Bueno, pero que los ciudadanos decidan qué es lo que quieren. Es que, ¿tú qué quieres? ¿Que te atienda un médico en euskera o que te atienda el mejor médico? Yo, que me atienda el mejor médico. Pero hoy la norma lo que dice es que el euskera se puntúa más que... En determinadas zonas vascófonas. Que un artículo publicado en una revista científica... Estás generalizando un doctorando, y eso no es cierto. Pero es que nos vamos hacia... En determinadas zonas. En la Ribera no puntúa. Pero vamos a la euskaldunización de todo Navarra. Luego... la discriminación se va a producir. Bueno, pero para eso tendrá que haber modificaciones legales en las que el Partido Socialista no va a estar de acuerdo. En la Ribera no funciona. Pero yo entiendo que en una zona vascófona, si hay un médico que sabe euskera, pues entrará en la zona vascófona. En la zona no vascófona no se tiene por qué priorizar un médico que sepa euskera, ¿eh? Ojo, para eso habrá que hacer una modificación de la zonificación. Y en eso el Partido Socialista no va a estar de acuerdo. ¿Por qué no ha estado de acuerdo? Nunca. Porque se ha llevado esta ley varias veces al Parlamento y el Partido Socialista ha votado en contra. Pero al final hay un fondo, ¿no? O sea, hay una especie de no creencia en el valor de una persona para realizar su trabajo. O sea, yo voy a una zona vascófona y soy un buen médico que ha ganado plaza. Oye, si yo tengo que atender y estoy a gusto en ese lugar, aprenderé euskera y no va a pasar nada. O sea, pero seré un buen médico que he logrado esa plaza. Uf, a mí lo de zonificar y dar más puntos al que sabe euskera, de priori, ya me parece un error. Lo necesario sería que, oye, si quieres un médico de cabecera, ten un buen médico de cabecera. Uno que distinga un catarro de una encefalitis. O sea, y eso es imprescindible. Y eso es lo que debería que tener, lo que deberíamos de luchar. Oye, si luego esta persona... puede ganar, tener un plus por conocer el euskera, a mí no me importa, o sea, que aprenda, que lo lleve adelante, pero lo importante es, como has dicho María, es, oye, ¿qué es lo que prefieres, un buen médico o uno que sepa euskera? Yo un buen médico. Pues es que, pero en eso estaremos, lo que sí que tiene razón es en que sí sé que se discrimina a la hora de acceder. Y al final pues lo que tendremos será pues lo que vamos a tener. Bueno, pero también se están encontrando con lo siguiente, y es que hay y lo digo porque hay quejas en el Defensor del Pueblo al respecto, que al final van a cubrir plazas en estos momentos médicos o enfermeras a sitios de zona vascófona que no saben euskera, porque no hay médicos que sepan. Porque no hay médicos que sepan. Y luego van los determinados vecinos y vecinas al Defensor del Pueblo a quejarse porque esos médicos y esas enfermeras no saben euskera. Pero ahí está la ley, o sea... Pues que lo aprendan. Si les hace falta, que lo aprendan. Pero si no le hacen falta, hay que primar la profesionalidad, yo creo, al idioma. Y después hay un idioma que es oficial en todo el Estado. Que es el español. Que es el castellano. El castellano, efectivamente. Yo otra cosa que te quería preguntar, María, a menos de 2 meses de las elecciones generales, a mí me gustaría que aclararas dónde está el PSOE, porque yo no acabo de ver con Cataluña haciendo guiños a los independentistas. Luego sale tipo meeting americano con un pedazo banderón que se salía del escenario. Ahora estamos por la unidad de España. Mañana, pues no sabemos con qué se levantará vuestro líder, porque parece que según se despierta, pues va por la derecha, va por la izquierda, va por el centro, en fin. Yo como que lo veo un poco despistado. Pero sobre todo, lo que me ha sorprendido mucho, muchísimo esta semana ha sido ese punto que habéis cogido: anticristianismo total, radical, fuera crucifijos, fuera, no sé, o sea. No, de verdad no acabo de ubicar, o no sé si es que queréis desaparecer para renacer como el ave fénix, o hacia dónde va el PSOE, pero bueno, yo niego la mayor, así de claro te lo digo. Yo creo que el Partido Socialista en Cataluña no ha hecho en ningún momento guiños en esta campaña al independentismo, y hemos sido absolutamente claros y estamos posicionados de la mano del presidente del Gobierno de España en cuanto que se tiene que cumplir la legalidad y se tiene que cumplir con la Constitución. Hombre, pues y ahí hemos sido firmes. Bueno, otra cosa es que los medios de comunicación interpreten lo que interpretan. No. El Partido Socialista en Cataluña ha sido claro. Y el Partido Socialista no quiere que Cataluña se independice. Yo no estoy hablando del Partido Socialista en Cataluña, estoy hablando de tu líder. y tu líder ha estado haciendo guiños y no pocos. A ver, dime un ejemplo. ¿Qué te digo? Un ejemplo. Sí, yo, dime un ejemplo. Los tienes que saber tú. Dime un ejemplo. Pedro Sánchez ha sido explícito en el tema catalán. Nosotros no somos independentistas y queremos que Cataluña esté en España. Y queremos decidir el futuro de Cataluña. Y hemos planteado una reforma de la Constitución. Pero luego, guiños al independentismo, cero. Y luego, anticristianos. Bueno, por favor, eso de anticristianos. Lo que ha dicho el Partido Socialista es que... No. Eso es tu interpretación. Hemos dicho que somos laicos, que no anticristianos. Otra cosa es que tú lo entiendas como ser anti-algo. Hemos dicho que somos laicos. Vamos a ver, que somos laicos lo tenemos claro todos hace muchos años. Bueno. Muchos años. ¿Y qué es ser anticristiano? Tu partido ahora ha dicho... que si gana el Partido Socialista, revisará... los acuerdos con la Santa Sede. No, los acuerdos con la Santa Sede, los colegios concertados que tengan tintes católicos... Eso no lo ha dicho. Los crucificados. Ha dicho que la religión saldrá del currículo educativo. Del currículo educativo. Eso es lo que ha dicho. En todo caso... Fuera del currículo educativo se podrá dar clases de religión, por ejemplo, en extraescolares, porque la religión es un derecho individual y no colectivo. Y somos un partido laico. Y creo que hay que avanzar en ese sentido. ¿Qué es avanzar? Lo tengo clarísimo. ¿Qué es y avanzar? No es ir en contra ¿Pero de nadie. ¿Qué es para ti avanzar? En que somos. En la Constitución pone claramente que somos un Estado laico. Bien. Y tenemos que avanzar a eso. Bueno, Yolanda, vamos a dejar. Vamos a dejar intervenir a Juan García, que nos pide la palabra. Y Juan, además, aprovecho si quieres para decirte que puedes lanzar un nuevo tema, lanzar tu pregunta, que tenías todavía tu turno pendiente. No, todavía no está en la Constitución. No, pero bueno, centrando un poco esta tertulia en los temas que en principio nos llevaron aquí. El tema fue la capitalidad de Tudela o una idea de capitalidad hacia Tudela. En ECO, en su momento, escribió un artículo fue una noticia en Noticias en la que hablaba de este mismo tema y él centraba esta idea de la capitalidad en cuanto a los servicios que Tudela ofrecía al resto de las ciudades alrededor de la Ribera y cifraba una cantidad que tendría que salir del Fondo de Haciendas Locales, cifraba en 5 millones que nos tendrían que entregar el Gobierno de Navarra para... a aproximar los servicios que nosotros ofrecíamos como ciudad al resto de los ciudadanos. Es una idea como la que tiene la capitalidad de Pamplona, que como tiene que sobredimensionar ciertos servicios, el Fondo de Haciendas Locales le entrega 20 millones de euros. Entre ellos el transporte. El transporte ahora mismo, por ejemplo, el transporte público en Tudela se paga por el ayuntamiento. No ocurre lo mismo en Pamplona y las zonas alrededores. ¿Lo paga toda la comarca? Eso, no, y nosotros también. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con los servicios que ofrece el hospital, ¿vale? Los servicios que, por ejemplo, podría ofrecer el conservatorio o la escuela de música, porque acoge también a vecinos de la Ribera, para que se acerquen aquí a estudiar. Otros centros educativos que también ocupan eso mismo, con el gasto consiguiente de, pues, por ejemplo, policía local que tiene que estar para que se acerquen los autobuses, etcétera, etcétera. Toda esa idea... se han venido reuniendo aquí diferentes alcaldes hacia acercar ese tema para poder a ver si entre todos podíamos sacar unas ideas comunes para empezar a reclamar a Pamplona servicios que se entiende que debería de pagar el Gobierno de Navarra. Uno obvio, se me ocurre ahora mismo, es por ejemplo el Conservatorio de Tudela. El Conservatorio de Tudela lo paga también el Ayuntamiento, cuando en un principio estaba concertado que iba a ser directamente desde el Gobierno de Navarra. Pero fue reduciendo y casi haciendo peligrar la misma subsistencia de este conservatorio. Recuerdo yo haber dado una rueda de prensa en la puerta del Conservatorio de Tudela. Muy bien. Pues sobre estos temas, ¿qué nos podrías acercar? Bueno, pues yo creo que sería una reivindicación que si hay acuerdo con todos los ayuntamientos de la Ribera, que podría ser perfectamente entendible, porque es verdad que Tudela, como bien has comentado, tiene unos servicios para todos los municipios de la Ribera de Navarra y que bueno, pues esos servicios podrían avanzar o podrían mejorar si Tudela tuviera los recursos económicos suficientes con esa carta de capitalidad. El problema del conservatorio, creo que además nosotros lo hemos llevado incluso enmiendas para los presupuestos del Gobierno de Navarra, es decir, defendemos que el conservatorio sea financiado por el Gobierno de Navarra y además que se le dé una oficialidad que en estos momentos no tiene. sumarlo con el de Pamplona también, y que sean unos estudios oficiales que en estos momentos creo que no están bajo ese mismo paraguas que creo que debiera estar. Por lo tanto, yo creo que podríamos avanzar en ese sentido. A mí me parece perfecto. Y sobre el transporte, por ejemplo, entre las diferentes localidades y el mismo transporte que se localiza en Tudela, ahora creo hay que una financiación, por ejemplo, en Pamplona, que viene de todo el resto de los navarros, por el cual un ciudadano que vive Huarte pues, no, tiene... Eso lo financian, por ejemplo, la llamada Villavesa, por decirlo de alguna manera, ese transporte es financiado entre todos los municipios de la comarca, ¿eh? Eso no lo financiamos todos. Y, pero todos también los... ¿Tiene un sobrecoste? ¿Se entiende que tiene un sobrecoste que viene del Gobierno de Navarra a través de los presupuestos y del plan de transporte, que creo que ese plan de transporte debiera actualizarse, porque hay unas demandas de transporte que no se están atendiendo. Y más te digo, hay una demanda de transporte que están teniendo las personas con dificultades de accesibilidad, personas con algún tipo de minusvalía, que no pueden utilizar el transporte público este de los autobuses que van entre los pueblos y hacia Tudela, porque es que no se pueden montar. Y eso también lo tendríamos que tener en cuenta. Ahora que estamos hablando del transporte, voy a aprovechar para hacer una pregunta que nos dejaba Irene Royo, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Tudela, sobre el cierre del camino del instituto. No sé si estabas al corriente, María, y bueno, esto es lo que te quería preguntar. María Chivite, que sus compañeros de partido, que son el Partido Socialista, son los primeros que no van a pedir al Gobierno de Navarra que solucione el tema en este momento, que nos trae a cuento precisamente del camino del instituto, que más que nada ella, no solo desde el Parlamento, sino también a los concejales y compañeros suyos, no debería de decirles cómo es que están por el desarrollo de Tudela y la Ribera y hacen dejación de este tipo de funciones y de obligaciones. Pues luego le... Esto es lo que nos decía, que le respondes, María. Bueno, pues yo no sé exactamente de quién son las competencias de este... del instituto... Claro, es que... Mayores. Y además me consta que esto se ha intentado solucionar muchas veces... porque es histórico, porque yo cuando venía al instituto hace muchos años, como pues yo. El tema está igual que en este momento. Es verdad que a veces se ha asfaltado y tal, pero el tema está sin solucionar. Pero me consta que es competencia municipal, hasta donde yo sé, aunque es un camino privado, pero yo creo que ahí lo que tendrá que haber acuerdo entre el ayuntamiento y los propietarios de ese camino para poder hacer algo al respecto. Yo no sé si lo tiene que hacer ahí el Gobierno de Navarra, pero me consta que es un problema que viene de hace muchos, muchos años. José Mari Cámara. A mí me gustaría sacar también el tema de Bardenas. El Parlamento recientemente se ha posicionado a favor del cierre. El Partido Socialista, según cómo y en qué lugar, pues sigue, como en otros temas, estando en tierra de nadie y jugando a estar en la tierra de todos. Y a mí me gustaría que os quitarais lo que yo percibo como un complejo por defender la presencia de los militares y la importancia que tiene el polígono de tiro para la Ribera. Y digo la importancia que tiene porque para muchos ayuntamientos, no para Tudela, es muy fácil votar que no al polígono, porque 190.000 euros al año... pues es una migaja dentro de su presupuesto millonario, bueno, a pesar de que le vendría muy bien para la deuda, ¿no? Si vota que no, que rechace el dinero que recibe. Eso es lo que debería hacer. También ¿está? Algún otro pueblo un poco de coherencia. Como ya. Peralta, etcétera. Pero para la mayoría de los ayuntamientos riberos, la aportación del polígono supone entre un 5 y en algunos casos hasta un 10% de su presupuesto anual. Quitar eso... pues yo entiendo que es otro elemento discriminatorio. Ya sé que el tema militarista choca con el tema monetario, pero en este caso lo monetario supone que los pequeños pueblos como Carcastillo, Falces, Funes, Arguedas, etcétera, pueden disponer de una serie de servicios que de otro modo no los tendrían y los tendrían que suprimir. Entonces no entiendo por qué ese complejo a explicar qué supone el polígono, más allá del soportar el ruido y las bombas de vez en cuando. ¿Por qué no se explica qué supone el polígono para la vida diaria de los ciudadanos en los pueblos y para los servicios que perciben? ¿Y por qué ese doble lenguaje o es el pretender estar en todos los sitios del Partido Socialista también en este tema? Bueno, yo creo lo primero, quien tiene la competencia para decir algo al respecto del polígono de Tiro es, son los pueblos congozantes y es el gobierno de España. Por lo tanto, el ministerio. Bueno, exactamente. Por lo tanto, aquí, por mucho que el Parlamento de Navarra diga lo que quiera decir o que el gobierno de Navarra haga lo que tal, quien tiene la competencia son los pueblos congozantes con el ministerio. Por lo tanto, competencia del gobierno de España y los pueblos congozantes. Eso número uno. Número dos, no me parece tampoco que tengamos que justificar algo si nos gusta o si nos deja de gustar solamente porque nos da dinero, ¿eh? Es decir, que bueno, cuando una cosa es mala, por mucho dinero que te dé, pues tal. Pero bueno, yo creo que en este discurso tenemos que ser realistas, ¿no? A mí el otro día me dicen, ¿qué opinas de que se estén haciendo prácticas militares en el polígono de Tiro, no sé qué? Y yo les contesté así claramente, es que para eso es un polígono de Tiro, ¿no? ¿O para qué es un polígono de Tiro? Es para eso. Y mira, para poder estar en la OTAN tenemos que tener eso. Y si no, España no está en la OTAN. Por lo tanto, es lo que hay. A mí me gustaría que tuviera otra ubicación y que no fuera... Sí, a mí me gustaría que tuviera otra ubicación, porque a nadie nos gusta tener determinadas cosas cerca, y es verdad, pues tampoco nos gusta tener un vertedero cerca, ni nos gusta tener un almacenaje de residuos nucleares, ni nos gusta... pero son necesarios. Y por mucho que nos declaremos antimilitaristas, si estamos en la OTAN, necesitamos tener esto. Y a mí me gustaría que hubiera otra ubicación, pero en estos momentos no la hay y está en Navarra. Yo lo que sí que me gustaría, pues si en el próximo gobierno de España está el Partido Socialista, oye, poder hablar de buscar otra ubicación, que nosotros como navarros pues ya hemos contribuido durante muchos, muchos años con este tema, ¿no? Otra cosa es que haya, porque me temo que no hay. Porque de hecho Navarra es el único en toda Europa en donde se hacen este tipo de prácticas. Por lo tanto, cambiar la ubicación va a ser complicado. Pero seamos realistas, que por mucho que no nos gusten unas cosas, son necesarias, hay que tenerlas y no nos gusta tenerlas al lado. Pero bueno, pues ya que las tenemos, pues recibimos una compensación. ¿Y por qué no, si el Estado... se contrapone el discurso, al discurso antimilitarista también? El discurso de explicar que todos los servicios que se perciben en los pueblos, gracias a este... Quiero decir, ir al discurso monetario, que José al final Mari, es lo real. José Mari, pero que aparte de que el gobierno decida ser antimilitarista o no, lo mismo que el Ayuntamiento de Tudela, si Defensa lo entiende como bien nacional, expropiará, seguiremos teniendo las bombas, no cobrarán los duro. Aviones y todo, y no encima no cobrarán. Dinero, claro. Yo lo que haría, todos los pueblos que son congozantes, reunirme con Usue y decirle, vale... Si tú vas a luchar porque el polígono desaparezca, comprométete a darnos de los presupuestos generales la de Navarra es importe. Claro, es que Usue Barcos no puede decir nada al respecto. No puede decir nada al respecto. Pues claro que no puede. Va a hacerlo, porque va a ropar ese diálogo. Lo que va a hacer es una foto bonita, porque en realidad no tiene competencias para hacer absolutamente nada. Bueno, vamos acercándonos ya al final, os voy avisando, así que ahora ya las intervenciones breves, nos van a quedar solo 10 minutos. Quería aprovechar la presencia de María Chivito y aquí pues para preguntarle qué valoración haces de la visita del secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, de la visita a Navarra de esta semana. Bueno, pues a mí me parece que ha sido una visita corta, que me hubiera gustado que hubiera tratado más temas de los que trató, pero me parece que una de las preocupaciones más importantes que tenemos en estos momentos en Navarra es el tema del empleo. Las tasas de desempleo no son buenas. Ayer nos dijeron además que estamos más desempleados y quien genera empleo y mucho empleo en nuestra comunidad es Volkswagen, y hay un problema alrededor de Volkswagen. Por lo tanto, nosotros considerábamos necesario que estuviera con el comité de empresa de Volkswagen. En este caso se reunió con UGT, que tiene la presidencia del comité de empresa, y con Comisiones, que son los que firman todos los acuerdos en Volkswagen, para conocer de primera mano cuál es la situación, cuál es el futuro de las inversiones y tal. Porque mira, Volkswagen tiene alrededor de 5.000 trabajadores y por cada puesto de trabajo de Volkswagen hay 5 puestos de trabajo en las empresas auxiliares. Y nos interesa que Volkswagen vaya bien, y en estos momentos, bueno, pues hay miedo al respecto. Por lo tanto, lo que entendimos prioritario es que ya en ese poco escaso de tiempo que tuvo, es que estuviera y se preocupara por el tema de Volkswagen. Y luego, bueno, pues tuvo un encuentro abierto en un foro, que yo creo, bueno, pues que ahí los mensajes que se dieron pues fueron un poco de qué es lo que quiere hacer el Partido Socialista con España, ¿no? Dejo algunos titulares como que tenía compromiso con el convenio económico y el régimen foral de Navarra, que si era presidente iba a luchar porque el tren de alta velocidad llegara a Navarra. Nosotros podríamos destacar de su visita positivo, ¿no?, para Navarra. Bueno, Pedro tiene en la cabeza muy claro qué es Navarra, entiende cuáles son sus derechos, los comparte, están reflejados en la Constitución y, por lo tanto, pues los defiende Pedro Sánchez como secretario general y el Partido Socialista en todos sus documentos oficiales así lo dice. Y digo una cosa, el tren de altas prestaciones, el País Vasco, con Urkullu a la cabeza, como PNV, está acelerando las inversiones porque quiere terminar en el año 2019 y aquí estamos viendo... Estamos perdiendo oportunidades y las estamos viendo pasar. Y mientras tanto, La Rioja, y además salía el otro día en el periódico, haciendo una plataforma conjunta para que el tren de alta velocidad pase por La Rioja y no pase por Navarra. Creo que si Navarra se queda fuera del mapa, tendremos un problema en nuestra comunidad y nuestras empresas tendrán un problema de competitividad. Y la ribera, sobre la ribera alta de La Riojana y sobre Aragón. O sea, increíble, increíble. Voy a aprovechar este tiempo también para realizar las preguntas que nos llegan de los oyentes. Nos preguntaba Juan Aguirre, nos decía que criticas a Bildu, a EH Bildu y a Podemos en el gobierno, pero nos pregunta por qué te abstuviste, María, en la investidura del gobierno y no votaste en contra. Porque los ciudadanos navarros y navarras querían un cambio político en esta comunidad y el Partido Socialista también lo quería. Es verdad que este cambio no es el que a nosotros nos hubiera gustado porque tiene un fuerte peso nacionalista, pero estuvimos de acuerdo en que este Navarra necesitaba un cambio político. Por eso nos abstuvimos. Pues pregunta bien respondida. Vamos a ir haciendo ya las últimas valoraciones. Vamos a empezar con las valoraciones de los tertulianos. Que, bueno, ¿cómo veis la actitud del Partido Socialista de Navarra ante el gobierno de Navarra? Si es positiva, ¿creéis que va a tener peso en el gobierno de Navarra? Empezamos con Yolanda. Pues no lo sé. Yo, como todos, supongo que las intenciones, pues por parte de todo el mundo, son buenas, ¿no? Pero iremos viendo cómo transcurren las cosas. De momento, pues eso, ahí está la abstención a favor de Usue. Abstención no es a favor. Es abstención. No, abstención es que abstención. Lo que decida la mayoría. No es lo mismo que votar en contra. Y yo para la próxima tertulia que venga traeré un resumen hecho de las declaraciones del tema de laicismo o aconfesional de Pedro Sánchez, para que quede claro lo que ha dicho, o sea, dicho y grabado. Uh-huh. Así pues todos tendremos claro dónde estamos. Y nada, pues yo le pediría al Partido Socialista que si está por defender la Ribera, si está porque el canal de Navarra siga adelante y si desde Madrid todo esto lo permiten, pues bienvenido sea. Vamos a ver. Valoración de José Mari Cambra. Bueno, yo he insistido en mis intervenciones un poco en que el Partido Socialista, tanto a nivel nacional, y eso se reproduce en Navarra y en la Ribera, quiere quedar bien con todos y no quedar mal con nadie. Y creo que eso le lleva pues a algunos malos resultados y también malos resultados en la Ribera, donde era un auténtico fortín, ¿no? para el Partido Socialista en Navarra. Yo solamente quería sacar a relucir a cuenta de esto y de posiciones claras un post que publicó en Facebook recientemente un socialista ribero, José Javier Monzón, y que decía que en estos momentos en Navarra, frente a la abstención de la que habéis hecho gala en la investidura de Usue, que él anteponía el ser navarro, la parte identitaria, a la parte ideológica. Es decir, para él es más importante en estos momentos contraponer medidas a las medidas del gobierno nacionalista a sus ideas socialistas. Valoración, muchas gracias, José María. Valoración de Juan García. Bueno, yo querría llevar el debate hacia esos pequeños temas que me interesan a mí mucho, por Tudelano y por Rivero, y son los temas derivados de estos problemas que había hablado en un momento, el conservatorio, el hospital, el transporte urbano y el transporte comarcal entre la zona, y algunos temas que ya hemos hablado aquí, el canal de Navarra, el tren de altas prestaciones y la autopista. Son temas sobre los que hay un gran consenso en la Ribera, cómo se podrían solucionar, qué medidas debería tomar el gobierno Navarra para apoyarlos, y son esos pequeños temas donde nos podemos agrupar todos e ir poquito a poco avanzando para que Tudela, la Ribera, avance también. Nada más. Pues muchísimas gracias también a ti, Juan García. Y vamos ya con la última valoración de María Chivite. En resumen, ¿qué crees que va a pasar con la Ribera en los próximos 4 años? ¿Cuál va a ser la actitud del Partido Socialista? Bueno, la actitud del Partido Socialista es que la Ribera tiene que estar en la misma posición que la comarca de Pamplona. Tenemos que acabar con este desequilibrio territorial y tendremos que afrontar los problemas de la Ribera, primero haciendo un diagnóstico exacto de la Ribera y la igualdad para todas las zonas, no es tratar a todas las zonas igual, sino darle a cada una de las zonas lo que estas zonas específicamente necesitan, y por eso la Ribera necesita algo muy específico, como por ejemplo crecer en su peso industrial, y por ejemplo solucionar las tasas de desempleo y también su menor nivel educativo. Creo que eso es importante. Pues muchas gracias, María Chivite. ¿Algo más que quieras comentar antes de despedirte? Bueno, a mí me parece que defender Navarra no tiene por qué ser una defensa cerrada de bloques, y el Partido Socialista defenderá Navarra desde su posición como Partido Socialista. Yo creo que no vamos a estar en ningún bloque, ni vamos a estar en un bloque con el Gobierno de Navarra, ni vamos a estar en un bloque con UPN, Partido Popular, porque nos diferencian de ellos muchísimas más cosas, pero desde luego como socialistas y como navarros defenderemos nuestra comunidad, y lo que queremos es que nuestra comunidad avance. Lo que queremos todos. Muchísimas gracias a todos por haber estado hoy con nosotros. Gracias, María Chivite, un saludo. Gracias. Y gracias también a nuestros tertulianos Yolanda Serrano, José Mari Cambra y Juan García. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.